¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, por un lado, a Radio Arcos, emisora municipal, por el otro, a este programa llamado Un Punto Azul. Programa en el que hablamos de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio. ¿Y qué hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes? Y que nos puedes encontrar en www.aamagallanes.es. También en Facebook tenemos un grupito de personas que nos siguen, saludos para ellos, y a través de nuestro foro de misterio y ciencia, cuya dirección nueva daré luego porque no me la acuerdo de memoria, tengo que consultarlo, se han cambiado de dominio. Y saludos de Alfonso Saurido, de Cristal para Adentro, y del Cristal para Afuera, don José Luis I. ¿Qué tal? Buenas noches. Don José Luis II. Buenas noches a todos. Para seis papas. Sí, sí. El primero duró poco. Mejor José Luis Espí y José Luis Muñoz. Muñoz. Sí, mejor, ¿no? Que suena un poco así. Don Avelino I, ese sin nombre de papa. Totalmente, totalmente. ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Se ha traído usted lo que prometía traerse? Me asustó, ¿eh? lo he traído. Vamos a retomar por fin, después del lapso vacacional y algo más, la serie de astronáutica. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí. Te ha tocado el micro menos potente, pero como tú tienes la voz más fuerte. Tengo voz de hombre. Ahí tienes voz de hombre, ahí, fuerte, ahí. Pues eso, ¿eh? Y estoy observando al compañero Nacho, Y me recuerda a los niños de los colegios antes de los exámenes. Repasan sin parar. Porque se está repasando el guión. Buenas noches. Buenas noches. No, lo que estoy viendo es un documento que ha traído interesantísimo un compañero. Al micrófono. Sí, momento. No, cierto. Que estás en la radio, no estás en tu casa ni en el colegio. Pero yo soy feliz con él. No, perdón, no tengo que mirar para acá. No, mirar no. Le tiene que hablar al micro. Bien. Buenas noches. Si no, utilizamos el plan B. Venga, repite. Es que no se ha escuchado lo que has dicho. Que no estaba repasando, estaba viendo un documento que ha traído el compañero José Luis Espí relativo, referente a un eclipse total de sol que hubo aquí en Jerez el 22 de diciembre de 1870. Uh-huh. Pues luego, si quiere, comentamos un poco eso, porque allí estuve yo. No en el 1870. Sino en... Qué buen listing se ha hecho. No. Menos mal, bueno, abuelo, abuelito. Podría haber dicho en mi anterior vida, pero si peor. Bueno. Eso lo podría decir... ¿Iker? ¿Eh? ¿Iker? ¿Iker? No, Iker no, hombre. Nuestro compañero... Dagua. Ah, es que estaba a punto de decir el difunto de Luis María, pero bueno. No, yo es que en la... Menos mal que no lo has dicho. Cuando estaba en la zona oscura, también yo estas cosas me las creía. En fin, saludamos al público, ¿no? Que están ahí el en la grada. Uno y el público dos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? El público. Sí. Público. Bueno, pues tendrán un nombre. ¿Usted cómo se llama? Una es Gloria y el otro caballero. Agustín. Bueno, pues gracias por haber venido y comenzamos. Antes de las cosas que tenemos preparadas, pedimos disculpas porque el jueves pasado un servidor se puso malo. Edgar desde México me pegó a mí el resfriado. ¿Cómo hace? Los vídeos van por internet mucho. ¿Qué? Edgar está mejor. ¿Está mejor? Sí, luego hablaremos de él y ya me dice que a partir de la semana que viene se incorpora al programa. Muy sabe bien. Que no va a cobrar estos últimos programas, no le vamos a pagar, pero bueno. Evidentemente aquí... Se descontará del sueldo. Como autónomo... Y se le descuenta. Yo como tesorero yo solo pago a quien viene. Es que tengo una duda, una pregunta que os hago. Si habéis llegado ahora a la radio, seguro que como astrónomo aficionado habéis mirado a la Luna. La Luna está ahora en creciente. Y dicen los viejos del lugar... que cuando la luna tiene los cuernos para arriba es que anuncia lluvia. Entonces yo no le encuentro relación ninguna. Lo que pasa es que cuando los viejos del lugar dicen las cosas, seguro que hay algo detrás. Mi pregunta es, estamos viendo la fase de cuarto creciente, no ha llegado a cuarto todavía, de creciente, con, digamos, con los cuernos para arriba. Aquí sabemos que la luna es mentirosa en el hemisferio norte, porque cuando está creciendo tiene forma de D en vez de C de creciente, pero las puntas del arquito que forman están hacia arriba. Y digo yo, eso tiene que ver con la estación, ¿no? Claro. En verano no es imposible verla de esa postura, ¿no? No. En verano se ve más digamos de pie, con la forma de D de verdad. Entonces, y no tan volca hacia abajo, digamos. Posiblemente por el invierno. Digan que anuncia lluvia porque, claro, cuando casi es cuando más es lluvia. Es cuando, claro, más probabilidad porque es invierno. Se suele ver en invierno así. Y pero vamos, no tiene que ver con que ese día concreto vaya a llover, sino que en esa época, digamos. Me parece que te van a decir que no, ¿eh? ¿Que no qué? Hay alguien que está ahí como doña Rogelia diciendo que no hay un silencio. Es que hemos tenido esa discusión hace poco con las fases de la luna y la forma y demás, de si influía, por ejemplo, la estación en que estamos, para si se ve más alta, más baja y demás. Y... Más alta y más baja se ve según esté llena o nueva, y según en verano y en invierno. En el verano se ve el sol muy alto y la luna y la llena se ve muy baja, y al revés. Uh-huh. Y esto será igual, muy parecido. Sí, ya digo que es que tuvimos esa discusión y no llegamos a las manos, pero... Pues explicarnos un poquito. A un punto a una intente cordial. Ah, vale. Por ahí está diciendo así con la cabeza. Retomamos la pelea. Pues toma, retomada con el coffee que tienes al ladito que está... Hombre, yo, vamos a ver, la luna, la cuando Alfonso dice que está con las puntas hacia arriba, uh-huh, es cuando está en el horizonte, por ejemplo, si ahora está creciendo, cuando está al horizonte ya poniéndose, ya poniéndose. Sí, sí. Pero cuando esa misma luna ha salido por la mañana, o sea, ha salido varias horas antes, estaba con la punta hacia abajo. Claro. Es que es un problema de posición, ¿no? La luna es la misma, lo único que lo vemos en un ángulo diferente. Sí, pero que ahora mismo se ve así, hacia abajo cuando sale y hacia arriba cuando se pone, pero en otra época del año no se ve así, se ve. Pero, sale así, pero una cosita, es que lo que pasa es que yo, por ejemplo, por la mañana no voy a ver la luna en creciente. Bueno, la luna estará en el cielo en la posición que le corresponda a su fase. Pero yo no la veo. Yo la veré por la tarde. La luna creciente, por la mañana no ha salido. No, claro. Entonces, si es yo creciente veo la... no, pero cuando es menguante, el caso contrario. Pasa lo mismo, pero al contrario. Si yo veo la luna creciente en agosto, en el hemisferio norte, los cuernos no están para arriba. No. ¿Me entendés lo que yo quiero decir? Sí. Están para la derecha o para la izquierda o con cierta inclinación, pero nunca están... Y supongo yo que será por la inclinación de la Tierra, de la estación, ¿no? Claro, el sol le da por abajo completamente. Porque por abajo, eso Abelino sabe más que yo, por abajo es verano, abajo. Porque abajo sabe, de la Tierra me refiero. Porque sabe Abelino más que tú de abajo. Porque si, ahí lleva unos globos ahí estupendos a las charlas y unas luces... Pero yo este problema en concreto no lo he comprobado. Tendría que haberme traído mis globos, mis luces. Pues, bola de cristal. Lo puedo hacer, lo puedo comprobar y, claro. Y pues queda de tarea. Y deciros la semana que viene lo que se me ocurra. Queda de tarea. Bueno, lo que se te ocurra es que siempre está bien dicho. Sí, está bien dicho. Bueno, empezamos por ti. Echarle la botella de anís vacía. Sí, que no me ve, no ve la gente. No te veo, ahí va. La he hecho vacía. Yo siempre porque, detrás de una botella de anís. Siempre, exacto, aunque sea vacía. Es la historia de mi vida. ¿Qué se atrae usted el Sputnik? Bueno, pues para retomar la serie de astronomía, voy a conectar bastante con la última sesión que dimos. Con el último pionero que fue Koriolov. Y no me voy a separar mucho de lo que dije aquella vez. Voy a hablar del Sputnik como el comienzo de la carrera espacial, que fue prácticamente con lo que terminamos la otra vez. Va a ser un poco de repaso para no empezar desde muy atrás. Bueno, el Sputnik fue el primer objeto que salió hacia el espacio desde la Tierra por la mano del hombre, y es el que da inicio a la carrera espacial. Ya se sabía desde muy antiguo, desde Newton concretamente, ya se sabía pues lo que hacía falta para sacar un objeto fuera de la órbita terrestre, la fuerza de que hacía falta darle y que existía esa posibilidad de que si se lanzaba con la suficiente fuerza, pues al final acabaría en órbita, con más fuerza una órbita más alta, con menos fuerza una órbita más baja. Tsiolkovsky, nuestro primer pionero, delimitó mucho más el asunto, y digamos descubrió cómo había que hacerlo. Y con la ecuación suya del cohete definió mejor esas fuerzas y también pues se puso sobre la mesa que podía hacerse mediante propelente líquido. Y así llegamos finalmente a Koriolev y Von Braun, que es donde dejamos el asunto antes de las vacaciones. ¿Y cómo es posible finalmente que se materialice este proyecto y que un satélite efectivamente salga fuera de la atmósfera e inicie la carrera espacial? Pues como ya veíamos en aquella entrega, es gracias a la Guerra Fría, en concreto al avance espectacular que hace la Unión Soviética al superar prácticamente a los Estados Unidos en materia armamentística, puesto que consigue la bomba atómica y después la bomba H, como ya la tenían los americanos, pero además consigue bombarderos de larga trayectoria que eran capaces de llegar hasta Estados Unidos. Y entonces, si tienen bombarderos que tienen la autonomía suficiente como para llegar a Estados Unidos y tienen bombas atómicas, pues ya está todo hecho. Eso fue lo que puso los vellos de punta a los americanos y fue lo que les decidió a estos a darle dinero a espuertas a Von Braun, que hasta entonces estaba arrinconado ahí en el desierto sin nada que hacer, y darle dinero para que comenzara a trabajar en algo que superara a los rusos y que, según Von Braun, solo podía ser la carrera espacial, es decir, poner satélites en órbita de tal manera que primero se pudiera espiar a los rusos impunemente y segundo, pues lanzarles las bombas atómicas pues desde el espacio, superando así la capacidad de los bombarderos rusos. Se le dio el dinero para ello y por fin Von Braun vio abiertas las puertas para el primer paso de lo que era su objetivo final, que era llevar al hombre a la luna. Y la marina, la US Navy, pues cogió nota y, como había estado aprendiendo durante todo este tiempo que había estado Von Braun allí en Estados Unidos, pues también todas estas técnicas, pues hizo su propio proyecto también para lanzar un satélite, el Vanguard. Y finalmente, en una reunión que hubo para ver cuál de los dos proyectos se llevaba el dinero, resultó que el de la marina pues estuvo mejor presentado, lo que fuera, y fueron ellos quienes lo consiguieron. Así que prepararon su Vanguard. Los rusos, que tenían un sistema de información excelente, pues se enteraron enseguida y comenzaron entonces, por su parte, a dar dinero a Korolev para hacer lo que éste también quería, que era también iniciar una carrera espacial, en vez de hacer pues lanzadores de cohetes balísticos para bombas, que era en lo que le tenían lo que le tenían asignado. Ellos lo llevan mucho más en secreto que en Estados Unidos. Recordemos que ni siquiera se sabía que Korolev era el técnico que llevaba todo el asunto, y no se supo hasta su muerte. Y de esta manera, pues consiguieron tener oculto toda la construcción entera del Sputnik. El Sputnik, que finalmente fue una bola metálica plateada de unos 60 centímetros de diámetro, de las cuales salían cuatro antenas que tiraban para atrás como si fuera la cola de un cometa, y con cubierta por un escudo protector en forma de cono, pues iba colocada en la punta de un cohete, la lanzadera 1, y eso era todo, era muy simple, el cohete lleno de propelente y en la punta el cono protector, y dentro esta bola que solo contenía en su interior pues dos emisores de radio, lo suficiente como para que emitieran los bips que recogerían desde la Tierra todo el que quisiera y pudiera comprobar que efectivamente se transmitía desde la Luna. En principio se hizo otro proyecto mucho más ambicioso, mucho más pesado, mucho más grande y tal. Pero finalmente, con las prisas, pues decidieron cambiarlo por este más pequeño, porque así necesitarían un cohete menos potente para lanzarlo. Tenía muchos problemas también por aquel entonces con la cantidad de motores que hacían falta para mover el cohete. En el que sale el Sputnik tiene hasta 20 motores. Y entonces, pues por eso decidieron hacerlo más pequeño, porque tenía muchos problemas con la estabilidad de tanto motor funcionando a la vez. Era muy inestable y corrían el riesgo pues de que fuera un fracaso. Así que finalmente, el 4 de octubre del año 57, año geofísico internacional, desde la base de Baikonur, en el actual Kazajistán, pues lograron ponerlo en órbita. Empezó a sonar el pitido del Sputnik por todo el mundo, dando órbitas, no sé si tardaba 15 minutos en dar cada órbita, y lo anunciaron a los cuatro vientos, pues que habían conseguido poner en órbita el primer satélite, lo cual dejó estupefactos y horrorizados a los americanos, que ya habían hecho varias pruebas con el Vanguard y se había retrasado en varias ocasiones el lanzamiento por diversos problemas técnicos, porque no suponían que los rusos estuvieran tan avanzados y preparados para lanzarlo. Y entonces se tiraron de los pelos y dicen, pero si nosotros ya lo podíamos haber lanzado el nuestro. Entonces le entró la prisa y dijeron, hay que lanzar el Vanguard inmediatamente, como sea. Y bueno, pues se vio por qué eran las pruebas, porque se pusieron manos a la obra, lo retransmitieron por televisión el lanzamiento, y el lanzamiento pues acabó en un completo desastre. Se desintegró el cohete por televisión para toda la nación y para todo el mundo, y fue un escándalo. Un fiasco en directo, ¿no? En directo, en vivo y en directo, brutal. Lo que ocasionó esto fue pues que llamaran a Von Braun, dejaran a la Marina en un cajón y le dijeran a Von Braun, ¿cuándo puedes lanzar lo que sea? Lo que sea. Pero que vuele. Pero que vuele, que llegue arriba. Por cierto, que Von Braun ya había anunciado que ese vuelo explotaría, que no iba a salir de la base, pero claro, no le hicieron caso, como hacen siempre los políticos. Entonces Von Braun dijo, bueno, pues yo puedo lanzar una cosa mucho más pequeña, pero por lo menos lanzamos algo de momento. Y pudo hacerlo en 6 meses, antes no. Le dieron el visto bueno y efectivamente en marzo del año siguiente pues consiguió lanzar el primer satélite americano, y esto lo que provocó fue el inicio de la carrera espacial, el inicio también de la NASA, es decir, para que no les volvieran a coger los rusos, lo cual volvieron a hacer una y otra vez durante los siguientes años de todas formas. Pues dijeron, tenemos que aunar todos los proyectos que tenemos por ahí, como sea, dar el dinero en un sitio centralizado, y para eso crearon la NASA, que al principio pues fue perdiendo la carrera espacial, pero al final la ganó. O según se mire, porque para los americanos la carrera espacial para ellos es llegar a la Luna, y la ganaron porque llegaron a la Luna. Los rusos siempre han dicho que la carrera espacial no era la carrera lunar, sino era de llegar al espacio, y que la ganaron ellos porque fueron los primeros que llegaron. Cada uno ve, aquí en Occidente se ve desde el lado americano, si estuviéramos en Rusia seguramente conoceríamos la historia desde la otra forma. Y es curioso también, ya que estamos nosotros hablando siempre de ciencia en general, que tuvo otra consecuencia muy importante el lanzamiento del Sputnik y con él la carrera espacial, y fue que los americanos se dieron cuenta no solo de que tenían que centralizar el dinero en un sitio y unir a la gente, sino de que no eran capaces con su sistema educativo de entonces generar el suficiente número de especialistas y de científicos como para poder llevar adelante con éxito esa carrera espacial. Y entonces modificaron los planes de estudio de la educación general básica, que sería aquí, para darle más prioridad a la física, a la química, etcétera. Y entonces se pueden ver en las gráficas que a partir de 1957 explota, digamos, en la gráfica el número de científicos que tanto en Estados Unidos como después por rebote en el mundo occidental salen de las escuelas gracias a este nuevo planteamiento, que antes la educación iba mucho más pues por las letras, ¿no? Una cosa más. Y entonces ahora estamos viviendo este mundo tecnológico, ultra tecnológico que tenemos ahora, a partir precisamente de ese cambio del que apenas se habla en los planes de estudio, ¿eh? Sin embargo, en Sudamérica, por ejemplo, o en Asia no se dio ese cambio, y por eso está la brecha que sigue actualmente entre el número de científicos que hay en los países occidentales, incluyo también Rusia, porque Rusia evidentemente produjo también mucho, y sin embargo los países del sur, brecha que aún no se ha cerrado y que esperemos que se cierre en el siglo XXI. Pues ahí ha quedado eso. Exposición. La semana siguiente, bueno, bimensual, perdón, es bisemanal la serie, y iremos, en lugar de por misiones, que serían muchísimas, iremos más bien por programas. Programa Sputnik, Apolo, sí, ajá, programa sí. Mercury, programa Apolo, los programas rusos de los que nunca se habla y que no conoce nadie, etcétera, porque si no, tardaríamos demasiado. Uh-huh. Saludamos al señor presidente. Buenas. ¿Ha llegado usted a su hora cuando tiene que llegar? Cuando tengo que llegar. Ahí va. Cuando me deja el tráfico. Muy bien. Uy, el tráfico. Hoy escuché en una radio que los sevillanos pierden, ¿cuánto dijo? 7 días de vacaciones al año en atascos. O sea, sumando los minutos diarios que... ¿Eso es un periodista que ha estado haciendo estadística? un artículo se ha puesto a sumar minutos, una media de 13 minutos diarios esperando un atasco, pues 7. No me asuste usted, no su ruido, no se ha caído nadie. Estaba en una posición muy incómoda. No se ha caído nadie. Bueno, ¿usted tiene cosas que hablar? Bueno. ¿Quiere hablar ahora o le dejamos paso a José Luis II? Dejemos a José Luis II. A José Luis Muñoz. Tú también traías otro tema. Por cierto, Lito, no hay que olvidar que había que comentarle un... Como tenemos 2 semanas de atraso, sí. Una persona hizo un comentario en el blog. ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Bueno, pues yo te lo apunto ahora, te viene para acá y lo repasamos. Hay que contestarle. Ah, y antes que José Luis empiece, ya he buscado la página nueva del foro donde nos escuchan y donde, si nos equivocamos, nos ponen a parir. Cuidado con ello, cariñosamente. Ahora se llama misteriosdelaciencia.es, ¿vale? Os aconsejo que os apuntéis, que entréis y que discutáis y comentéis y participéis. Don José Luis Muñoz, tiene usted la palabra. Hola, pues hoy quería hablar de la materia oscura. Es un tema nada más y nada menos. Un poco nuevo, es bastante nuevo en la astrofísica. Y para empezar, vamos a definirla. La materia oscura es la materia que no emite ni refleja suficiente radiación electromagnética para ser detectada por los medios técnicos actuales. Pero cuya existencia puede deducirse por los efectos gravitacionales que produce en el resto de la materia visible. ¿Cómo se sabe que existe? Pues se sabe que existe porque tiene efecto, por ejemplo, en la tasa de rotación de las galaxias, porque si se mide la masa observable de las galaxias y se mide también la velocidad de rotación de las estrellas en la galaxia, se observa que las estrellas de la parte externa van a una velocidad demasiado rápida como para que pudiera ser sujeta esa rotación por la gravedad producida por la masa de la galaxia. O sea, si la galaxia tuviera la masa que creemos que tiene, las estrellas saldrían despedidas por efecto de la fuerza centrífuga debido a su velocidad. Esto implica que tiene que haber una masa en la galaxia superior a la que observamos y además esa masa tiene que estar repartida, no en el centro de la galaxia, no en el núcleo de la galaxia, sino más repartida en la parte, en el cuerpo principal de la galaxia. Eso también se ve en los cúmulos de galaxias, o sea, a nivel de estrellas dentro de una galaxia, pero también a nivel de galaxias dentro de un cúmulo. Las galaxias giran en el cúmulo a una velocidad superior a la que en teoría deberían girar, teniendo en cuenta la masa que aparenta según su luminosidad, porque... hacemos una regla de tres, cuantas más estrellas veamos, pues más masa tiene, pero sin embargo tiene que haber algo ahí más que lo que veamos, que lo que vemos, porque si no las galaxias se desmembrarían y los cúmulos también, se separarían los cúmulos de galaxias y cada galaxia tiraría para un sitio, ¿no? Se han propuesto varias teorías para darle... como origen de esa materia oscura. Una de ellas propone que la materia oscura está básicamente constituida por lo que llaman machos, en inglés Massive Astrophysical Compact Halo Object, o sea, objetos astrofísicos masivos de halo compacto, que estarían formados por estrellas de neutrones, enanas marrones, planetas aislados. Siempre estos machos estarían separados de las estrellas, no estarían cerca de las estrellas, estarían en el espacio interestelar, aislados. Imaginaros planetas errantes, enanas marrones o bien agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las teorías que justifican esa materia oscura. Otra posibilidad sería que fueran partículas elementales, como los neutrinos, aunque esta parece que tiene menos verosimilitud, puesto que, aunque no sabemos exactamente la masa de los neutrinos, parece que esta es muy, muy, muy, muy, muy pequeña, y aunque los neutrinos existen en una gran cantidad, en una cantidad inmensa, no es suficiente como para dar una masa suficiente. Otra teoría propone la existencia de lo que llaman WIMPs, que sería, en inglés, Weakly Interacting Massive Particles, o sea, partículas masivas débilmente interactivas, que son partículas que no se han podido observar en la realidad, pero que sí pueden existir, que serían muy parecidas a los neutrinos, pero en el sentido de que no interactúan con la materia, como pasa con los neutrinos, que sabéis que los neutrinos nos están atravesando constantemente, los neutrinos solares, por ejemplo, atraviesan la Tierra y no interactúan prácticamente con la materia. Pero estas partículas, los WIMPs, serían interactuarían tan poco con la materia como los neutrinos, pero sin embargo tienen una masa mucho mayor. De todas formas, hay un grupo de astrónomos que dice que el problema de la materia perdida o de la materia oscura se resolvería simplemente si la gravedad creciera de una forma que no ajustada a las leyes de gravitación de Newton, sino que aumentara con las distancias. Entonces sí podría darse lo que observamos en las galaxias, en cuanto a que los giros de las estrellas de los bordes de las galaxias son muy rápidas, incluso prácticamente no varía. O sea, una estrella que está a la mitad del radio de la galaxia va a la misma velocidad que una que está en el extremo. O sea, es cosa que no concuerda con las leyes de Kepler, ¿eh? Ya para terminar, pues la materia oscura, esta que hablo, se calcula que constituye un 22%, entre un 22 y un 24% del universo, cuando la materia visible sería un 4%. El resto sería lo que constituye la energía oscura, otro concepto bastante nuevo en astrofísica, pero este es un tema ya para otro día. Pues yo siempre me he preguntado una cosa sobre la materia oscura desde chiquitito. Que seguramente será una tontería, pero yo lo digo para que vosotros me digáis. ¿No cabe la posibilidad de que, en vez de que haya tantísima cantidad de materia que no podemos ver, y que supuestamente está ahí delante de nosotros, mucho más que la visible, simplemente que no sepamos lo suficiente sobre la gravedad y de ahí provenga el problema? Esto es lo que te decía de un grupo de astrónomos que propone que la gravedad no se ajuste a las leyes de Newton directamente, sino que haya otros factores que jueguen con la distancia. O sea, que varíe que no de una forma no cuadrado de la distancia, sino que constantemente cuadrado de la distancia, sino que haya un incremento o una disminución junto también con la distancia, ¿no? Producto de las masas dividido distancia al cuadrado, siempre, ¿no? Pues según la distancia y según las cosas, mejor varía la fórmula en algo. Por ese tema se está también investigando. Vale. La gravedad, la fuerza de gravedad no es constante del todo, por ahí van un poquito los tiros. Uh-huh. Porque la gravedad es principio más plausible. Lo que manda en el espacio es la gravedad. Uh-huh. También en otras fuerzas, eso a nivel más chiquitito, en lo grande es la gravedad. Y pues ya si por fin si, puedo, si desconocemos, puedo dormir tranquilo la gravedad, después de tantas pesadillas. Duerme. También quería comentar que no es descabellado pensar de que vemos muy poco de lo que realmente el universo es. Para verlo tiene que brillar, y para brillar tiene que tener mucha temperatura. Lo del universo frío todavía lo tenemos muy, muy en pañales. Entonces, que haya tanta cantidad de masa que no podamos detectar, tampoco es descabellado. O sea, es que para que emita fotones y lleguen aquí tan lejos como están, tienen que tener una temperatura enorme, y todo a lo mejor no está tan caliente. Bueno, pero hay masa que no emite pero sin embargo tapa la emisión de otras y por lo tanto sabemos que está ahí, ¿no? Las nubes de polvo y eso no emiten en sí, o emiten en muy baja intensidad, pero está tapando y también somos conscientes de su existencia, ¿no? Pero... Y el fondo de microondas del resto supuesto del Big Bang es frío, que yo sepa, bastante frío, ¿no? Y viene de bastante lejos desde el principio y sin embargo lo captamos. O sea que tampoco debe haber... Sí, que el universo es muy transparente, es lo que tú quieres decir. Que si hubiera mucha materia... detectamos el fondo de microondas del Big Bang... Que si hubiera mucha materia oscura ahí en medio, por así decirlo... Frenaría o taparía o haría sombra, ¿no? Haría algo. ¿Vale? En fin, habrá que esperar. Bueno, a ver, Lito. Buenas. La pregunta que teníamos pendiente era un comentario que hicieron en la página web de Magallanes hace ya tiempo, bueno, por lo menos antes que el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Lo que pasa que como no pudimos venir, pues se quedó pendiente. Era un amigo de Sevilla, cuyo nick es Parrilla84, y nos preguntaba la opinión sobre una noticia que fue publicada en el ABC el día 26 de enero y que hablaba de la propulsión térmica para cohetes de la NASA. La noticia es larga, voy a intentar hacer un resumen, ¿vale? Voy a leer un poquito. Dice la introducción de la noticia, se asociamos el lanzamiento de un cohete al espacio con una explosión de llamas anaranjadas y grandes nubes de humo que en medio de un gran estruendo acompañan al vehículo en su vuelo. Pero esta histórica imagen podría cambiar, ya que un grupo de expertos de la NASA ha concebido un sistema de propulsión alternativo basado en la energía que proporciona un haz láser o de microondas. Esta tecnología permitiría construir cohetes reutilizables con 5 veces más capacidad de carga, lo que reduciría enormemente el costo del envío de materiales o personas a la órbita baja terrestre. O sea, a la estación espacial. No, ¿para qué vamos a ir a otro lado? Por ahí, ¿no? La noticia ya sigue, ya es como una traducción de otra, pero ¿qué piensas tú de eso, Lito? Yo no tengo ni idea, ¿eh? No, yo tampoco desconocía esos proyectos, pero bueno, ya se está buscando desde que, digamos, se quiere, casi desde que se empezó a montar la estación espacial. Te hago una puntualización. Dice que su coste sería menor, tanto que, por ejemplo, se podrían hacer 60.000 lanzamientos antes de efectuar un recambio. Sí. Sí, porque el fenómeno, ahora lo explicaré un poquito cómo funciona o cómo pretenden, ya están algunos prototipos funcionando, según dicen la noticia. El tema es que, desde, como comentaba antes, desde que se empezó a montar la estación espacial, se vio que llevar carga útil en cantidad, o sea, bastante tonelaje de carga útil, es muy caro. Muy caro ahora porque la inmensa mayoría pone, me parece que hablaba de un 80% o de un 70% del peso del cohete es propelente y solo el resto es el propio peso del cohete y la carga útil. O sea, al final la carga útil es mínima. Se pretende cambiar esta relación, que la mayoría de la masa del cohete inicial no sea el propelente. Entonces, se ha intentado hacer un sistema de propulsión mediante calentamiento externo, o sea, que se caliente el propelente desde tierra, con unos haces al estilo de parabólicas grandes que emitan láser o microondas, y la nave que tenga una panza, digamos, plana, muy absorbente a la radiación, o sea, que no refleje, o sea, casi todo, digamos, un típico cuerpo negro, o sea, que absorba toda la radiación que le pueda llegar, o la mayoría, y caliente ese propelente para que emita los gases y expulse la nave. O sea, al final la nave tiene que andar por el teorema de acción y reacción. Pones una cosa caliente que emite gases a una dirección y entonces la nave viaja en la dirección contraria. Al final es eso mismo, pero calentado desde fuera mediante haces láser o de microondas. Dice que los microondas incluso serían mejores que, lo, que los láseres. Hombre, para calentar microondas toda la vida. Sí. Sí. ¿Tú por qué no tienes láser? Nosotros vemos en los vídeos como la gente explota globos con láseres, pero bueno, mediante calor, pero por lo visto las microondas serían mejores. Eso implica, lo que dice la noticia, cambiar completamente los diseños de las naves espaciales, poniendo esa panza plana y oscura para recibir esa radiación. Pero tiene muchas ventajas. Has comentado ya una. Por lo visto, el sistema de generación de microondas o de láser, una vez que se necesita un impulso inicial, o sea, un monetario bastante grande, pero se mantiene útil bastante tiempo. Entonces hay muchísimos lanzamientos que se efectuarían con el mismo equipo. Estuve investigando sobre la cantidad de energía que supondría que gastaría esa estación de tierra en calentar. No lo he encontrado, pero supongo que será bestial. Porque para que llegue cierto calor a una nave que está en órbita baja o yendo a la órbita baja, supongo que sería bastante. El tema de la precisión para apuntar ese haz de microondas o ese haz láser a la barriga de la nave, yo creo que está solucionado ya, porque con el tema de los GPS y ya tienen bastante precisión. Cuando termine de montarse el sistema Galileo, todavía mejor. O sea, se apuntaría lo del sistema de apuntado, y más que se lo digan a los militares, que hacen maravillas con guiado. O sea, que ese problema está resuelto. Se aumenta esa relación carga útil peso total, pero tampoco digamos que gana demasiado. O sea, y también tiene el inconveniente de que serían solo para órbitas bajas, porque el haz de microondas no llega sí, claro, mucho más lejos no se puede llegar. Y además que el haz, se sabe por la atmósfera, cualquier radiación se ensancha con la perturbación atmosférica. Un haz láser empieza muy finito y al cabo de los kilómetros ya tiene un ancho tremendo. Entonces, no es un sistema solo para órbitas bajas. Y tú, perdón, entonces, es que creo que ahora es cuando he cogido la idea. ¿Es una lanzadera, una nave, un avión, algo similar, sí, que despega de forma ordinaria y una vez que está en el cielo, lo apunto y le caliento la barriga? Sí. ¿Es esa la idea? ¿No parte de tierra calentándolo? El primer impulso supongo que tendría que ser como ahora, con combustible sólido o líquido. Pero una vez no necesitaría los tanques tan grandes, gastaría el suficiente como para coger cierta altura, y a partir de una cierta altura, supongo bastante baja, ya se le apuntaría desde tierra con el sistema ese de parabólica. Y lo que no viene muy claro, y yo estuve investigando, es el sistema, que el sistema es solo de calentamiento. O sea que tiene que haber un sistema, un combustible, y si es reutilizable todavía mejor, para que se expanda, provoque movimiento y después se vuelva a utilizar. Un ciclo cerrado, supongo. Si el gas sale. Claro. No, si el gas claro. No, es más complicado que eso, pero en principio... Similar a la turbina de una moto de agua, quizás, ¿no? O sea, un fluido que entre y salga y aprovecho para calentarlo, no lo sé. La verdad es que no le dediqué tampoco demasiado tiempo, pero estuve mirando y no encontré... Como diseño está bien, dice que ya se está probando y calienta, pero... Vale, calienta, pero tienes que llevar algo dentro. O sea que digamos que a lo mejor eso va unido a un cambio de propelente que ocupe menos espacio o menos volumen. Se estaba también hablando de bueno, se gasta hidrógeno y oxígeno ahora mismo, son los de combustible líquido. Tendría que alcanzar temperaturas mucho más altas que la, sí, de la combustión del hidrógeno y con el oxígeno líquido, no, para no, dar más velocidad al propelente, claro, para que tenga sentido, porque si que se calienta es por debajo de la temperatura de la reacción química del hidrógeno y no ganamos nada, al contrario, se pierde. Eso que se está en estudio, pero dice que se gana en carga útil y poco más, verá que tampoco la noticia. Y también avanzar en que solo valdría para órbita baja el tema del combustible para misiones tipo Marte, o sea, llevar a, eso hay que seguir investigando lo del combustible iónico, o antimateria cuando se consiga, porque en cuanto sea una misión de largo recorrido ya no vale el sistema. Se abre lo que comentabas, claro. Va en la misma línea también que el ascensor. El ascensor espacial, claro, no es lo mismo pegar un salto que te lleve hasta la órbita baja que subir por una cuerda. Necesitas menos energía, ¿eh? Entonces hay algunos prototipos de ascensor espacial que no sé, no recuerdo bien si es también con un láser, es como se consigue la energía para el motor que hace subir la carga útil por el cable hasta arriba, hasta la estación espacial, donde digamos se montan las naves y de ahí despegan ya con muy poco propelente y tal para usarlo. Que hay un cable, el mismo cable puede ser un conductor eléctrico que de potencia un motor, o sea, no un ascensor espacial podría funcionar como un ascensor que tiene como un ascensor normal, igual. Sí, lo que pasa es que yo en su día cuando los estuve viendo vi algunos que estaban que utilizaban láser para su funcionamiento, pero claro, ahora mismo no recuerdo. Porque cae bonito, ¿no? Es como cuando usan el programa Apolo usaron mucho oro porque era bonito, pero no porque hiciera falta. A lo mejor es porque está bonito. El caso es que es un buen conductor. Evidentemente oro, ¿eh? Hay que cambiar esa proporción. Y lo del ascensor, desde luego, es una idea, yo creo, mejor, sí, mejor cable, que esta. El cable, como decía José Luis, es conductor, se puede hacer uso del magnetismo y subirlo por magnetismo, por ejemplo. Lo único que hay que seguir probando y probando para conseguir cables suficientemente resistentes y que resistan, claro, la tensión no es tanto del peso que llevan como de lo largo que es el cable. Esa, ahí hay la dificultad. Pero ya están con ello, ¿eh? Ya con nanotecnología están procurando conseguir esta clase, eso, ¿no?, de resistencia, sí. Ahí ha quedado el comentario bien extenso. ¿Estáis comiendo este programa? Llevamos 48 minutos. Estupendo, muy bien. Vamos a hacer el intermedio musical. Intermezzo se llama. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Intermezzo. Joder, que me pronuncia. Se nota que es valenciano. Yo diría intermezzo. ¿Andante manontropo? Andante con moto. Andante con moto. En el último programa estuvieron metiéndose con usted. Conmigo, ¿no? Sí, porque no estaba. Sí, algo de Rusia, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Algo de qué? Era el único que hablaba ruso aquí. Ah, claro. ¿Alguna historia de eso era? Claro. Pero lo dijeron con un sarcasmo así extraño. Yo un poco de italiano, pero poco. Era algo de una derrama o algo, ¿no? Yo italiano... Íbamos a Rusia a aprender todo, ¿no? Eso, sí. Algo, sí. A la ciudad de la estrella íbamos ahí, ¿verdad? Eso, sí. A ver allí a las lanzaderas rusas. Sí, y un poco de italiano, más no antropo. Nacho. Bien, vamos allá. Mire, yo partía de una pregunta, porque estas semanas atrás pues estuvimos hablando de Holst, estuvimos hablando algo de Mozart, que realmente tenía poco que ver, pero buscando en internet, que es una maravilla, porque ahí te puedes encontrar casi de todo, pues yo puse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe música en el universo? Pues vamos a ver si soy capaz de responder algo de esto, ¿no? Dice, relacionar la música y el cosmos ha resultado habitual a lo largo de la historia y despierta el lado más soñador del ser humano. Probablemente ya hace miles de años que nuestros ancestros miraron al cielo y establecieron allí una frontera al entendimiento. La Tierra, el hábitat natural de los hombres, contrastaba con un firmamento inmutable e inalcanzable, que podrían pensar de los fenómenos astronómicos poco habituales como cometas o eclipses. A veces la realidad superó ampliamente a la ficción. Sabemos que sobre las primeras piedras grabadas parecen reconocerse grupos de estrellas o constelaciones e incluso representaciones de las fases lunares. Así que se nos invita a pensar que en la prehistoria ya existió alguna reivindicación del firmamento. Tanto el Sol como la Luna eran visibles para la supervivencia, eran vitales, perdón, para la supervivencia. El Sol iluminaba y calentaba, mientras que la Luna permitía la visión durante la noche, permitiendo actividades como la caza o el resguardo de los predadores. Pero vamos a avanzar un poco más. Que sepamos, la relación más temprana entre música y astronomía comenzó en las culturas milenarias de Egipto, Sumer y China. Estos pueblos nos han legado sofisticados instrumentos musicales, pero no nos han dejado partituras con alusiones astronómicas. Entonces, ¿cómo podemos intuir que existía esta relación? En un primer lugar, debemos conocer la profunda devoción de estas culturas por la astronomía o astrología, ya que los astros del firmamento se veneraban como dioses. Por otro lado, la música en la antigüedad no era una expresión popular, sino propia de las altas jerarquías y las clases sacerdotales. La música se interpretaba generalmente en templos religiosos y en palacios. Así que lo más razonable es pensar que muchas de las canciones tendrían un origen litúrgico, es decir, cosmogónico o astronómico en su aspecto religioso o mitológico. Y ahora llegué hasta este punto en el que la verdad cuesta, o a mí me cuesta, ¿no? Siguiendo el itinerario cronológico, pues nos metemos en Grecia, la Grecia clásica, y lo que le llaman la música de las esferas. Con la llegada de los griegos se inició una revolución en el pensamiento. Surgieron distintas escuelas y distintos maestros que aportaron su filosofía particular. Todos sabemos algo de Pitágoras. La mayoría de nosotros lo conocemos por su famoso teorema que aprendimos en el colegio. Una visión de la filosofía de Pitágoras comienza y acaba en los números. Los números son la medida de todas las cosas, decía él. El orden cósmico, es decir, la totalidad, está basada en ciertas relaciones numéricas. A algunos números se les atribuía un significado especial. Una particular relevancia dentro de esas relaciones tenía el tetracto, el número 10. Era llamado el número divino porque consistía de la suma de los cuatro primeros enteros: 1 más 2 más 3 más 4, 10. Pitágoras argumentó su idea sobre la música de las esferas. Esta teoría afirma que los tonos emitidos por los planetas dependían de las proporciones aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra, de la misma forma que la longitud de las cuerdas de una lira, por ejemplo, determinan sus tonos. De los aportes pitagóricos para el conocimiento de los hilos que mueven el universo, el que se considera el descubrimiento capital fue el de las armonías musicales, dependen de razones numéricas. La octava corresponde a la razón 2 a 1, en la longitud de la cuerda, la razón 3 a 2 corresponde a la quinta y la razón 4 a 3 a la cuarta. Es decir, al acortar las cuerdas o la misma cuerda según las razones 4 a 3, 3 a 2 o 2 a 1, se obtienen tonos que son una cuarta, una quinta y una octava más alta. Para los pitagóricos, por tanto, el universo manifiesta proporciones justas, establecidas por ritmos y números que originan un canto armónico. El cosmos, a sus ojos, es por tanto un sistema en el que se integran las siete notas musicales con los siete cuerpos celestes conocidos hasta entonces: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En total, las siete notas de un pentagrama. A esto, estos señores añadían la Tierra y dos esferas suplementarias, una para las estrellas fijas y otra la antitierra, necesaria para cuadrar las cuentas y dar sentido al tetracto, el número 10, aunque esta esfera era puramente inventada. Lo más hermoso era que, según los pitagóricos, los sonidos que producía cada esfera se combinaban con los sonidos de las demás esferas, produciendo una sincronía sonora especial, la llamada música de las esferas. Según los pitagóricos, no podemos oír la música de las esferas porque llevamos oyéndola desde el momento mismo del que nacimos, y eso hace que lo confundamos con el silencio. Y hay aquí un pequeñito final, unas conclusiones. Dice: los planetas, al igual que otros astros, sí que emiten sonidos. Se ha demostrado desde 1998, año en el que la sonda Trace detectó los ultrasonidos del Sol. Desde entonces tenemos registrado el sonido de casi todos los planetas y varias lunas del sistema solar. El Sol, por ejemplo, emite en frecuencias demasiado bajas para que nuestro oído las pueda escuchar, y tenemos que adaptarlas mediante nuestra tecnología para que el resto, para el resto de los planetas no hace falta esto, ya que emiten en registros aptos para el hombre. Aunque el espacio, eso sí, no es un medio apto para la transmisión del sonido, esto no invalida que se emitan ondas sonoras. Así que hasta este punto, aparentemente, deberíamos felicitar a Pitágoras por su predicción. Sin embargo, el hecho de que los astros emitan sonidos como una propiedad física debido a las interacciones de la materia que los componen no significa que exista proporción ni regla matemática que relacione estos sonidos con las notas de un pentagrama. Hasta el momento y que sepamos, no existe la armonía en el universo, argumentada por los pitagóricos. Aunque no deja de ser una idea brillante intelectualmente hablando, existen diferencias importantes entre la concepción de la música de las esferas por parte del matemático griego y las causas de estas vibraciones. Y me gustaría, don Alfonso, terminar con una frase de un señor que se llama Karl-Heinz Stockhausen, ¿vale? Este es un compositor alemán de vanguardia de los actuales. Que ¿puede, dice... ¿Puedes repetir el nombre? ¡Qué mal idea! Un amigo de Tchaikovsky. Karl-Heinz Stockhausen. Bueno, la frase sí que es chula, muy bonita. Dice, desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Es que yo estoy apuntando aquí lo que estás diciendo para hacer luego el resumen de la radio. Tengo que apuntar el nombre del... ¿De quién era? Karl-Heinz Stockhausen. Cada vez va mejor, ¿eh? Como Tchaikovsky. Igual. Yo creo que aquí el Sasso quiere emigrar a Alemania, ¿eh? Allí bueno, hay trabajo ahora, dicen, ¿eh? Pues yo voy a poner la música. Lo que pasa que como el ordenador este que yo tengo va con una magneto, yo le voy a dar el botón. Ahora, de que yo doy el botón hasta que suene... ¿Puedes estar repitiendo el nombre de unas 15 veces? No, ya va. Venga, ahí suena. Thank you. Ya estamos de vuelta aquí en Un Punto Azul, nuestro programa de astronomía, de ciencias del espacio y de astronáutica. Don José Luis Muñoz, cuando usted llegó antes de esta noche, antes de comenzar, usted me dijo la frase que tenía usted en su Messenger. Sí. ¿La puedes repetir? Sí, claro. El universo es lo suficientemente mágico para no necesitar ni magos ni dioses. Se la vamos a dedicar a nuestro amigo Edgar, de México, que en su blog opinando sobre el mundo.wordpress.com tiene ahí unos debates sobre ateísmo, universo y estas cosas que no vamos a entrar, porque yo la verdad que antes entraba, pero ya no entro, porque eso es... Es gastar energía para nada, porque el que es ateo seguirá siendo ateo, el que cree seguirá siendo creyente, y al final terminamos en una cruzada, ¿entiendes? Ahí lo dejamos. Pero bueno, entrad en el blog de Edgar, porque escribió un artículo sobre lo último del objeto estelar Hani... Anda, yo metiéndome con el alemán, échame. Hanis Bullwerp. ¿Cómo? Hanis... Bullwerp. O sea, bueno, un momento. Que nadie ponga en duda mi capacidad de inglés, que fue demostrada en Grazalema, ¿te acuerdas? Hombre, sobre todo pone de DAC. Memorable, Pretty DAC, ¿no? Escucha, que no me acordaba de. Que ya no se me olvida que cisne es Swan. Swan, no DAC. Claro. Espérate, ya no se me olvida. Pero bueno, también tiene pata, pico. Que no se me olvida ya por el lago de los cisnes, de Swan Lake. Pero es que, esto ustedes no lo sabéis, en Grazalema, enseñando el cielo, había unas francesas allí que se me pegaron como una lapa, y encima había que explicarle en inglés, y no me acordaba del cisne, no sabía traducir cisne. Y lo que me acordaba era del pato, y le dije el beautiful duck, o algo así. Buscó un cisne es un pato bonito. Sí. Tú te acordabas del cuento El Patito Feo, y en vez del patito feo, el otro, ¿no? El bonito. Ya os pondré alguno en inglés a enseñar a... A ver cómo... Pero vamos, que las francesas me hicieron caso a mí, no ustedes. Bueno, Pero cuá francesa, cuá. A ver si lo he dicho en francés, hombre. Pa de cuá. Es que no lo sabíamos que eran francesas. No sabíamos que eran francesas. Estaban hablando inglés. Estaban hablando inglés y como sabemos tanto idioma, la verdad, pues un cacao allí. Bueno, pues que entréis en el blog de Edgar, que tiene buenos artículos de astronomía, y que lo visitéis. Y aquí estoy viendo su mapa de visitantes, que está lleno de todo el mundo. Uf. Tiene sus trolls también, como todo el mundo, que pincha, le pica. Bueno. Don Joaquín. El curso de astronomía que se ha hecho aquí ha finalizado y ahora nos vaya a contar cómo ha ido, qué se ha hecho, en qué se puede mejorar, en qué se puede empeorar, si se quiere empeorar, que no es absurdo, qué gente ha participado, que me lo acabo de decir, mientras estaba diciendo me da cuenta que no complina. ¿Habéis ido al campo? ¿Qué habéis visto? Yo te puedo contar de la parte que yo conozco. De monetaria, hemos ganado. No. Hemos estafado. No, hombre, tampoco. Que esto lo escucha la gente, ten cuidado. De la parte monetaria no se habla. Y simplemente agradecer la asistencia de... Pero sí, en nuevos socios sí, en dinero no, pero en nuevos socios sí se puede hablar. El curso es la valoración general, podemos considerarlo un éxito tremendo. Hemos conseguido nuevos socios en la agrupación, cosa que nos va a dar mucha más vida. Agradecer a todos los participantes en el curso el hecho de haber asistido, aunque el último día tuvimos menos participación, hubo más gente que faltó porque no podrían asistir, y sin embargo fue el mejor día porque la noche era espectacular. Así que sí. Nada, agradecer de nuevo la asistencia a todo el mundo, emplazarlo para las siguientes ediciones, porque es seguro que van a haber siguientes ediciones. Por favor. Y ya aquí el señor presidente que cuente que cuente cómo fue la salida al campo, puesto que yo me la perdí. Pues efectivamente la noche estaba muy bien. Muy bien, y encima tuvimos doble, no, varios de nosotros. Aquí está, tenemos a mí, José Luis Tos, que participó doble salida en el fin de semana. Se convocó porque nuestro compañero Marcos no pudo el viernes del curso y tenía un mono terrible, como suele tener después de hace mucho tiempo si no saca el telescopio. Y a mí es muy, muy fácil convencerme de volver a salir. O sea, con falta de sueño del sábado, pues otra vez el sábado salí. Y creía que iba a estar solo, pues no. No estaba solo con Marcos, así que José Luis también vino el sábado. Las dos noches muy bien, sin humedad, buena transparencia. La salida, digamos, oficial del curso para hacer... se centró en mostrar a la gente el cielo profundo, porque en la salida o en la casi intento de salida del primer viernes no hubo cielo como para enseñar, y además estaba la luna, así que directamente nos fuimos. Eso sería culpa de José Luis I y el que os habla, porque cada vez que ponemos el telescopio nos vamos al cielo profundo, no queremos saber otra cosa. Eso es defecto nuestro. También hubo constelaciones, que el primer día tampoco se podía ver, claro, con tanta nube. Y le ha salido un competidor a usted, director del programa, con el láser y con los caminos del cielo. Pero aquí el amigo. En mitología todavía. Que yo no. Sí tengo láser. Entonces, mientras que estábamos montando el equipo de cielo profundo, se le apegostonó toda la gente con el láser y empezó a hacer los caminos del cielo aquí a Belino. Y cuando ya estaban operativos los telescopios, ya habían tenido la primera lección magistral de aquí de orientación, por lo menos, ¿no? Que era una de las cosas que había que practicar, que eran estaban dentro del curso, a orientación ya justo en el campo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, colas en los distintos telescopios, enseñando a veces los mismos objetos para que pudieran comparar con los... con distintos telescopios, o a veces con objetos distintos, según adecuado a cada tipo de telescopio, la mejor vista, ¿no?, de cada objeto. Se vieron mucho. Yo estuve, por ejemplo, ayudando a algunos compañeros a montar el telescopio. Recuerdo concretamente que había un ETX-70, lo que solemos llamar el Lidlscopio, computerizado, que lo habían usado para de día y demás, pero nunca lo habían usado realmente puesto en la estación, computerizado y demás. Entonces lo estuvimos allí poniendo, y ya cuando empezó aquello a funcionar y a decir para acá, para allá, y aquel se dirigía exactamente, miraban y estaba allí y alucinando todo, completamente los dueños de... ¡Ay, no sé, qué barbaridad! Te ha costado muy poco, sí, poner la estación cuesta muy poquito, se coloca aquí el nivel para que esté horizontal, se mira un poquito al norte, se le da tal, y estaban alucinados. Había dos Astromaster también. Claro, después había dos que eran Newton con montura ecuatorial, pero los otros dos, uno tenía un motor solamente en AR, en ascensión recta, y el otro ni siquiera motores. Vale, entonces también le estuve enseñando un poquito cómo la utilización del láser para orientar telescopio hacia un sitio. Y se quedaron también los dos alucinados. Y dije, jamás se me hubiera ocurrido. Es verdad. Ese fue en el telescopio Omni de mi cuñado. Eso, sí. Y entonces el enchufo dice, es que esta postura es muy raro aquí para colocar aquella estrella y tal. Y espera un momento. Y el enchufo el láser por el tubo. Sí. Y dice, ahora muévelo ahora. Qué barbaridad. Mario se quedó. Qué facilidad. Se quedó de piedra. Total, que los que fueron y llevaron aparatos, pues aprendieron cuatro cosillas y el cielo. Y le pusimos, por ejemplo, yo en el ETX este, tiene una opción, como sabéis, que es gira de estrella. que es The Best of the Night, y entonces te va diciendo, este se ve bien, bonito, feo, tal, siguiente, y te va otro, y siguiente, y te va, y te hace un muestrario toda de todo lo que se puede ver en ese momento, que te deja, vamos, uh-huh. Algunas son impensables porque pone NGC no sé qué y no la vas a ver, pero vimos bastantes M, la M3, me recuerdo M3, los cúmulos de Auriga y de M36, 37, 38, M35 en Géminis, alguna galaxia, vimos la 81-82, muy chiquititas, después la vimos por la abuela un poquito más grandecita, en fin, nos dio un recorrido por todo, por el firmamento de ese mismo día, con un telescopio de 70, que la gente estaba alucinando. Incluso dio tiempo a ver Saturno. Saturno, ya empezó a salir, ya a la última hora, casi ya empezaban. ¿Estuviste el viernes? Sí, tres y yo pico, me fui antes que no fui yo pico, a las dos y algo me fui yo. Tres y cuarto, ahí, una cosa así. Pero a las dos que yo me fui ya estaba Saturno altito y lo pudimos ver bastante apañado, con la abuela, con el ETX, en fin, sus anillitos. Uh-huh. El único planeta así decentito de esa noche, porque los otros ya se habían puesto. Sí, está la parte de donde estaba Urano y los que no se ven, o sea, los que hace falta telescopio, se han ido ya de... por la fecha, por la zona. Entonces, que sería, hubiera sido interesante enseñarle Urano o Neptuno, ¿no? Pero y bueno. Muy bien, porque la gente preguntaba y se daba uno cuenta de que, bueno, la gente, pues, ha estado atenta a las conferencias y te preguntaba, José Luis, tú en la conferencia que tú diste no me quedó claro, tal, y te preguntaba, o Abelino, o a cualquiera de nosotros, y gente muy interesada, la verdad que pasamos un rato muy agradable y muy bien. No hacía demasiado frío, la gente se quedó hasta bastante tarde. Otro día todo muy bien. Días anteriores hacía un frío tremendo y esta vez, con un abrigo, digamos, entre comillas, normal, estábamos allí bastante a gusto. Incluso eso, en la temperatura y el frío, la humedad tampoco. Humedad casi nada. Hace una humedad tremenda. Sí. Me acuerdo yo que antes de irnos, ¿fue ese día o fue otro día? Que antes de irnos, fíjate la que está cayendo. Sí, sí, es verdad. Estaba todo el asiento de la moto mojado. El asiento de la moto. Y dice, abrigaros bien, fíjate, el asiento de la moto completamente mojado. Fue ese día, el viernes. Y dice, joder, pues después verás tú allí en el campo cómo va a estar. ¿Qué va? Muy bien, tío. Los telescopios no se llegaron a empañar. Nada. Muy bien. Una noche bastante agradable. De observación. Y después la siguiente que fue. Que no estuve yo. Marcos, otra. Que me llamó. Ya apunta. Pero me refiero a ver, a fotografiar. A ver. Estuvimos los tres, José Luis, Marcos y yo. Y ahí aprendió, creo yo, los artibles que podemos llegar a hacer. Tenía los dos para mí solo. Y de hecho se fue. Me acuerdo, hablando de Jartible, cuando se fue ya vencido por las dos jornadas seguidas, nos miramos los dos, Marco y yo, ¿vamos a guardar? No vamos a guardar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cúmulo de Virgo. ¡Hala! El cúmulo de Virgo entero. Unos 20 galaxias más, incluso, porque vimos NGC. Y o sea, allí hasta prácticamente, yo creo que hasta las 5 de la mañana. Se más te hizo o menos, de día, vamos, si no. Sí, sí. Hubo un cambio drástico de condiciones. Vino una masa de aire frío que nos dejó congelados. Las últimas M las vimos con guantes. Y ya dijimos, no, ya está bien, vamos a parar. O sea que no llegamos a ver la luz del día, pero casi. ¿Instrumentos? ¿El tuyo? Instrumento, el mío, porque... Los prismáticos que llevaba. Sí, con el... Cuando ya se fue José Luis, ya nos quedamos con la grúa y a todo, y a Piñón con el cúmulo de Virgo, porque tú estuviste con los dos tripletes de Leo, las galaxias de Leo, las viste, ¿no? Las de la barriga y las de... Pues a partir de ahí ya vimos Leo, digo, pero si está el cúmulo ahí, venga, vamos, sí, total. Para terminar, he hecho, he procesado los datos de la encuesta, hicimos una encuesta de satisfacción a los que asistieron al curso. Como ha dicho Joaquín, el último día faltaron bastante. Los datos son de sobre unas 20 encuestas que tengo. Éramos más. Pero bueno, sin entrar en demasiados detalles, por ejemplo, es curioso lo de cómo se enteraron la gente. Por la radio se enteraron tres, por amistades o familia, 9, en la asociación de vecinos, solo 1, y por o bien correo nuestro o bien la web, 7 personas, por conexión directa con la agrupación. La nota general del curso es un 8,7. Lo he puesto, di escala de valoración de 1 a 5, lo he transformado en escala de 1 a 10. Eso te lo como las notas, ¿no? Eso es un 9. Vale. con la actitud se lo subimos 9. La salida 7,9. El local lo esperábamos, era la nota más baja, pero aprobado, un 5,5. La distribución temporal de como si les gustaba toda la semana, todos los viernes, a la hora, en fin, lo que es la distribución temporal del curso, un 8,2. La didáctica y los recursos que utilizamos en las charlas, un 9,1. La dificultad, si estaba adecuado a hacer un curso de iniciación, también ha gustado, o sea, un 9,1 también. Y el precio-calidad, la relación de precio-calidad, también un 9,1. En cuanto a las conferencias, sacamos unas notas espléndidas. Espérate. Mala. Sí, hay una nota mala. Y no quiero mirar a nadie. Lo iba a decir, pero bueno, porque son los datos, ¿no? Y como son los datos, hay que decirlo. La más baja es la conferencia 1. Bueno, normal, pero fíjate, pero montando los tiestos, pero fíjate que la más baja es un 7,5. Es una nota mala. Las otras 5 son entre 9,2 y 9,1. O sea que sobresaliente en líneas generales, porque yo te la doy ya del tirón también. Además me gusta de que haya una nota mala. Menos buena. Un 7,5. Porque han... Demuestra sinceridad. Bueno, sí. Claro. O sea, un punto crítico hay que tenerlo, claro. Igual, todo, claro. Muy alto, la encuesta cogerá... Como que no sirve, claro, para poco. No sirve. Si realmente hay algo que no les ha gustado, pues quiere decir que más o menos se puede tener en cuenta la encuesta. O sea, prefiero que haya notas. Pero es explicable porque fue el primer día, que si monta, que si empieza, que si no empieza, ese pequeño puntillo de coordinación, yo lo veo lógico. Porque tú eras el único que no estaba cuando hicimos la encuesta. Otro dato sobre las conferencias, las notas de las conferencias, la sexta no es valorable. Porque la encuesta se hizo entre la quinta y la sexta. Entonces, los datos que yo lo he hecho igual que las otras, pero sé que como que no. O sea, la di yo y pero está se ahí. Se extrapolan. Por eso, la gente extrapoló y es lo que comenta él. Cuando la gente lo hace sin conocimiento de verdad de haberla analizado, pues no valen los datos. Lo mismo que si no valoraran todas igual. Entonces, la sexta no es valorable, me han dado la misma, evidentemente, que la quinta, que es la que escucharon. No, te han dado más. Me han dado más, una décima. Bueno, me han dado décima. La que no, este ya se ha calentado como los flamencos, este ya va para arriba. Así que, bueno, éxito por parte nuestra y por lo visto por los que asistieron también. Hoy has estado también trabajando algo de cámara, CCD o algo así, leído. Sí, que tú te... sí. Pido llave pensando, necesito un curso de fotografía. CCD, vale. Sí, sí, tú y muchos. Y muchos. No, ese. Ah, bueno, la última pregunta, ha hablado de las 9, entre cómo se enteraron y las valoraciones. La última era si habría continuación o había cursos especializados. Exacto. Sobre algo que se ha empezado a tocar en los de iniciación. Y aquí hay un 100% de gente que se apuntaría a si hubiera cursos de ampliación. Ajá. De sobre algo en concreto que hemos... Yo porque tengo ahora el problema los viernes, que a partir de mayo... No, de mayo... Sí, de mayo no tendré problema los viernes. Pero yo me apuntaría al curso si hicierais una cosa, que yo creo que no la habéis hecho. ¿Darlo desnudo? No, no. No, porque ya por Borón. Un momento, ya hemos hecho observaciones con gente de. Es cierto. Sí, oye, hemos dado conferencias. Bueno, no quiero entrar. Eso lo vamos a decir, vamos a dejar la famosa boda de de los caños de Meca. Vamos a dejar ese del Palmar. Además se cobra más. Vamos a dejar ese misterio para las personas que nos oyen y la semana que viene contaremos esa vez que dimos un avistamiento para gente desnuda. Sí. Entonces qué es lo que tú decías que yo proponías? Me apuntaría a un curso de la luna. ¿Cómo? De la luna. Ah, de sobre la luna. De la luna. La gran luna. Abandonada de. Sí, de sí, luna. cierto. Y me gusta, ¿eh? No, mira, mañana tenemos. Salí al campo. Mañana tenemos reunión, ¿no? De la junta directiva y ahí vamos a analizar por nuestra cuenta el curso. Está claro que el local lo que hay que cuidar también. Y ahí vamos, ahí veremos todas estas cuestiones y está claro que hay que hacer. Y aprovechando que ha entrado bastante gente, que si éramos más o menos unos 20, ahora somos unos 30. Por lo menos esa es la diferencia. Y gente interesante también, ¿eh? Joder, estuvimos viendo la gente muy interesante. Pues a esa gente hay que cogerla, meterla, que se encaminen, hacer secciones y que la gente se prepare. Yo no sé. Que sepan más de unas cosas o de otras. Eso. ¿Por qué nos pasa eso con la luna? Pues no lo sé. Porque solamente conocimos al principio de los principios. Me acuerdo siempre de Pepe Fraile, que tenemos que ir algún día a buscarlo. Y ese hombre sí era un conocedor de la luna, pero vamos, total. Pero después de ese hombre yo no conocía a nadie. Y el hecho de que no haya nadie en la agrupación que se interese por la luna hace porque los demás no nos piquemos, la verdad. Y la luna, hombre, es que tú lo ves y ya la has visto una vez, ¿no? Pero es bonito, ¿eh? El problema que tiene la luna, que se al hilo de lo que comentaba Nacho ahora de lo de la CCD, es que cuando hay luna, ves la luna. ¿Vale? Y poco más. O sea, tiene poco más la noche. Cuando no hay luna, tienes mucho más diversión porque hay más campo, más objetos distintos. Cuando hay luna, hay muy pocos, pero ¿tú te fijas? Aparte de la luna. ¿Tú te fijas lo que con hacemos? CCD daría igual. O sea, porque le quitas la claridad de las fotos. O sea, prácticamente daría igual hacer fotos con luna, con una buena cámara, con luna o sin luna. Eso de trabajar con fotos ya no daría puntos de menos a la luna. Pero observación de cielo profundo con luna. No, es que ya, pero si es luna, es luna. Pero yo estoy recordando, por ejemplo, el blog de el beso en la luna. ¿Cómo se llama este hombre? ¿El que lo hace? Paco. Bellido. Mm. Y tú miras ese blog y dices, sí. Una maravilla, ¿eh? Los trabajos que hace el inagotable, colega. Inagotable. Y tú dices que con la luna solo se puede ver la luna. Pero claro, eso si te planteas una salida al campo con toda la parafernalia. Lo bueno que tiene la luna a cambio es que no necesitas irte y quedarte toda la noche desde casita, desde casita. De tu casa, dices, voy a mirar 15 minutos y te miras la luna. Es verdad. Además, puedes quedar hasta en la ciudad. Claro, en la ciudad perfectamente, en la ventana de tu casa, en el balcón. Podríamos atacar al tema de orientación, porque con un atlas lunar, para localizar cráteres en concreto, de que venga el nombre y tú tratarlo de localizar, eso se practica mucho, el tema de manejar atlas. Yo con, te voy a decir, con, hace tiempo, con observación. Y fue en verano, muy bueno. Era con José Luis, y bueno, estabas tú también, que hice yo fotos de la luna. Y me volví loco para identificar lo que estaba viendo. Sí, es cierto. Me volví loco. Y yo creo que ni acerté siquiera. Hay más dificultad de la que parece. Yo me compré un libro de la luna horrible. También. Y claro, entre que no conoces bien, los cráteres son muy parecidos, y que la imagen se te dobla, lo de arriba abajo, lo de la derecha a la izquierda, pues entonces no es tan fácil como parece localizarlo. Porque una cosa es verla con prismático también, que con prismático también se aprende mucho. Sí, cierto. Con prismático se aprende mucho con la luna. Mucho campo. Pero cuando te pones el telescopio, no da una, ¿no? ¿Sí? Bueno, se nos ha ido el tiempo. Que el jueves, la semana que viene más. Más. La semana que viene más. ¿Eh? Y que lo paséis bien, tocaremos madera, no ponernos mal y esas cosas. Yo he quedado hartito de astronomía ya. Entre el curso, prepararme la conferencia. No tienes altura, no tienes altura. Y dos salidas de seguida, yo ya estoy completito. Mi mujer también. Te hartas. te hartarás de otras cosas. Ahora, astronomía no. No. Porque yo recuerdo... Yo llevo 20 años en la astronomía y no me he hartado, no creo que... Recuerdo aquel día en que dije, vamos a ir a Tabizna a ver el cielo. Y estuvo el señor con el telescopio hasta que salió el sol. Así hemos estado unas pocas veces. Vaya, vaya, vaya. Venga, hasta jueves que viene. Hasta jueves.